Hola Rafa, bueno, gracias por la pregunta que siempre invita al movimiento y a pensar cuestiones que, bueno, en este caso a mí me apasionan, sobre todo porque cuando se critica o se cuestiona la evaluación, estamos generando un movimiento contra un poder muy duro y a la vez muy flexible, ¿no? Por eso cuando se habla de suspender las calificaciones, me temo de que, digamos, no se suspenda el telón de fondo, que es la razón evaluadora que tan metida está en nuestras concepciones de educación, al punto tal de que suele pensarse que la educación es sinónimo de evaluación y que no podría haber educación sin evaluación. Cosa que es muy falso si vamos al punto de partida, ¿no? Recordemos a Jacotot en la lengua materna cuando dice, ¿no? Aprendemos la lengua materna sin explicación, de eso se agarra Rancière, ¿no? Y bueno, agregamos nosotros sin evaluación. Por lo tanto, ahí hay un punto fundamental, central de la existencia humana que ocurre sin explicación y sin evaluación. Hay, de hecho, digamos, tal vez los aprendizajes más fundamentales de la vida de un ser humano ocurren y acontecen precisamente sin la mediación de una evaluación. Entonces, si nos vamos a remitir a una noción originaria de escuela, por ejemplo, escolé de tiempo libre, es decir, tiempo que está fuera de la producción, es decir, un tiempo antievaluativo, tenemos que pensar eso, ¿no? El verdadero tiempo libre está exento de las relaciones gananciales, de las relaciones empresariales, de las transacciones, y de los intercambios que están mediados por una deuda, ¿no? Entonces, la pregunta debería ser tal vez en un tono, yo diría que cada vez con más fuerza, ¿no? Es si queremos formar enseñantes o si queremos ser enseñantes o simplemente evaluantes y meros agentes de una burocracia, como si fuera todo el tiempo un terrible homenaje a Kafka, ¿no? En este sentido, simplemente agregar que claro que es posible una educación sin evaluación. A ver, los reformistas del 18 en Córdoba luchaban precisamente por eso. Ellos estaban perfectamente convencidos y de hecho su contrapropuesta, a diferencia del mayo francés, donde decían, bueno, no a los exámenes, en el mayo francés, a veces había un vacío de contrapropuesta. En el caso de Córdoba, puntualmente, ellos sabían que la investigación, los seminarios, el estudio, y en particular las monografías, por ejemplo, eran una forma de poner en juego algo inevaluable, ciertamente, porque es muy difícil realmente, tal vez solo las personas o especialistas que están obsesionados con la evaluación insisten en que un ensayo sería evaluable. No obstante, toda la tradición ensayística latinoamericana podría refutar semejante apreciación, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que tampoco hay que caer en la lógica de la exigencia, ¿no? A veces se piensa que bueno, aparte este es un momento donde hay sobreexigencias también sobre los docentes, sobre los estudiantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la palabra exigencia, precisamente porque remite en su etimología a otra muy, muy peligrosa en nuestra historia de América Latina, que es la del requerimiento, ¿no? Ese documento de 1512, en el cual los conquistadores leían precisamente los términos desigualitarios de vinculación y de subsunción de los pueblos otros sobre los que arremetían, ¿no? Adriana Puygros dice que ahí se funda la pedagogía latinoamericana, y eso es una escena profundamente pedagógica y performativa que no debemos olvidar, ¿no?